¿Cuáles son las características del primer modelo, no? Algunas pueden parecer como bastante obvias, ¿no? Pero estos elementos tienen que ver entre sí. Generan una relación vertical, menos democrática y utilitaria. Pero cada uno se explica por el otro. ¿Por qué fue una relación vertical? Es una relación democrática y solamente puede haber eso cuando se hace una relación de corte utilitario. Yo acompaño porque me interesa una cosa muy específica, lo de aquí. Y por eso lo estoy así, y por eso yo me coloco en una posición como de especialidad, ¿no? Y este utilitarismo no necesariamente, y eso es importante, tiene que tener una valoración moral negativa. A veces es porque justo el utilitarismo se puede dar por tiempos apretados, ¿no? Por necesidades urgentes, por la posición que yo ocupo y yo solamente requiero una cosa muy específica, entonces a partir de ahí yo me pongo en cierto espacio, ¿no? Las personas que acompañamos son las que hablan, las que dan testimonio, las que dicen, ¿no? Ellas sirven como esta voz, esta legitimidad, ¿no? Y yo soy quien acompaño, yo me coloco en otro espacio, ¿no? Esto lleva a que exista una idealización, romantización, tanto de las personas acompañadas como de las personas acompañantes, ¿no? Y por lo tanto, más posibilidades de no cumplir esas expectativas y generar resentimientos. Es decir, ¿cómo yo puedo estar cifrando con romantización, ¿no? Las personas que acompaño no tienen como conocimiento de que nada y yo soy quien tiene más conocimiento, por eso le estoy acompañando, ¿no? Entonces, eso puede generar como falsas expectativas porque uno, quien acompaña me puede solucionar todo, ¿no? Y dos, como a quien estoy acompañando no sabe, entonces realmente siempre me va a estar aceptando todo lo que le diga porque le estoy acompañando, ¿no? Ahí se empiezan a generar expectativas falsas y posibles resentimientos, ¿no? Esto, y esto es muy importante, creo, y creo que también se los mencionaba en la primera sesión, ¿no? Este tipo de acompañamiento genera capital político en algunas personas, en actores especializados, ¿no? Reconocerte como acompañante en muchos ámbitos te puede redituar, si bien puede llegar a ser mucha chamba, te puede llegar a redituar con capital político, con capital simbólico, ¿no? Que te reconozcan en muchos lugares, que tú seas el experto, la experta, el acompañante, el gestor, ¿no? Y entonces, ese tipo de capital, como todo capital, se reproduce y entonces a veces lo que sucede es que estamos trabajando más en el acompañamiento por el capital político que se genera al acompañar que por las razones por las que estamos acompañando específicamente, ¿no? Toda la parte, primera la había adaptado más o menos una cuestión un poco más genérica porque venía de modelos de acompañamiento a víctimas, ¿no? Pero este último punto sí no lo modifiqué y quería justo más bien contárselos de cómo pasa en otros ámbitos, ¿no? Ahí no tengo claramente bien definido cómo sucede específicamente en el caso de, por ejemplo, ustedes como agentes culturales que están trabajando en territorio, ¿no? Pero en otros ámbitos, lo que pasa es que cuando estamos acompañando frente o desde el Estado, ¿no? Es que se gestiona las personas, o sea, se administra las personas y se administra el conflicto, ¿no? Entonces, quien está acompañando es ese filtro que le puede apagar los fuegos a las personas que están justo más arriba, ¿no? Y eso te coloca en una posición privilegiada para negociaciones políticas, sí, para negociaciones políticas principalmente, ¿no? Para poder ser uno la clave y uno el la. Esta relación, o sea, como de utilitaria, de que las personas proveen ciertas cosas donde yo me legitimo, ¿no? No es algo que nadie intencione nunca en un primer acompañamiento, a menos de que sean muy cínicos, pero de verdad casi no sucede en un primer momento, sino más bien cuando se empieza a ver que la posición que ocupa uno es privilegiada para ciertas cosas, cuando se empieza a reconocer el capital político que tiene ciertas cosas. Entonces, es cuando el modelo empieza a operar de manera más específica y se empieza a reproducir y entonces termina teniendo los extremos no deseados que estamos viendo, como por ejemplo de este modelo, ¿no? Pero sí es importante ponerlo que la mayor parte de las veces cualquier acompañamiento tiene como inicio una cosa muy puntual. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a acompañar, sobre todo cuando voy a una demanda, es porque yo puedo apoyar a solucionar esa demanda. Entonces, ya de por sí ahí puede haber justo esta parte de la idealización, la romantización, ¿no? Entonces, casi siempre vamos a partir de este modelo. La idea es salir un poco de este modelo para no reproducir las cosas que están aquí puestas, ¿no? Pero sí es importante reconocer que casi siempre este es el punto de partida, ¿no?